un audio para compartir. Ahí lo escuchamos. Seguimos en 2 de mayo y Severo del Castillo, a dos integrantes la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén. Hola, Estela. Bueno, has estado acá tratando de averiguar a ver qué pasa con respecto a las aguas servidas que se están filtrando a los vecinos. Bueno, hoy 5 de junio estamos acá, varios compañeros de nuestra asamblea, de la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén. Es el Día del Ambiente y sobre todo estamos muy preocupados por esta situación que se está viviendo con los derrames cloacales a los canales de riego, ¿no? Al canal Pescara, a las acequias acá que circundan las casas de los vecinos. Es un problema gravísimo, esto no se va a solucionar así nomás. Se ha pedido una emergencia y creo que ya tendría que estar sacando la emergencia ambiental, ya la tendría que estar sacando el intendente de Guaymallén, porque es un problema sumamente grave. Y este es un problema grave porque creemos que no hay realmente una planificación en cuanto, teniendo en cuenta justamente el ambiente y a las personas del lugar, ¿no? Una planificación habitacional, una planificación en cuanto a lo laboral, no existe nada de eso. Entonces, se van haciendo barrios, privilegiando sobre todo que se hagan barrios privados, uh-huh, sin ton ni son, sin tener en cuenta también si la gente que vive hace años en el lugar, que son habitantes antiquísimos, pueden realmente tener trabajo. Ahora vemos que se va a afectar la cuestión agrícola, ¿no? Que se está afectando, hay 500 hectáreas de producción agrícola que están afectadas. Es un problema grande porque no solo no podemos consumir todo lo que se produce ahí, sino que hay un montón de gente que se va a quedar sin trabajo. Entonces, esto es por no planificar antes, ¿no? Este problema que tienen de las cloacas los vecinos viene hace rato en Guaymallén, no solamente acá en Corralito, sino en varios lugares, en San José también. Bueno, ¿cómo no se previó esto, no? Sí. Bueno, queremos saber. Hablamos de ordenamiento territorial, más claro, de una vez, con claro, respecto a esta situación. Y el ordenamiento territorial no es solamente dónde se puede o no se puede construir, sino cómo hacer esa gente que se va a ir a vivir, qué hacer con lo que desecha. Claro. No es solamente, en este caso particular es las aguas servidas, pero la recolección de basura, el acceso al agua, el acceso al gas. ¿De qué va a vivir esa gente? No toda una planificación que tiene que ver con no decir no hay plata, ¿no? Y beneficiar a algunos sectores, sino que tiene que ver en decir, bueno, tenemos estos recursos para que todos, absolutamente todos, podamos vivir bien. Me estoy preguntando, este problema que está ocasionando ahora no termina acá, llega el verano. Todos los microbios que están en estas aguas van a vivir por años. ¿Qué va a pasar cuando los mosquitos que van a nacer de esas aguas? O sea, estamos pensando la gravedad. Este es un desastre ambiental. Por eso le exigimos al intendente de Guaymallén que tome cartas en el asunto, que ponga todos los recursos que hay que poner del municipio para que esto se solucione. Que deje de pensar en los negociados inmobiliarios que pueden haber con las ventas de los ferrocarriles, ¿no? Sí. Y que se ponga la plata para solucionar este desastre ambiental. Perfecto, muchas gracias.